porque pasar por la parte. Aquí es un breve resumen de la parte que comenzamos en la última vez que estuvimos aquí, acerca de las pruebas. Y veíamos en nuestro estudio que hay propósitos de parte de Dios en las pruebas, que las pruebas no vienen, preguntábamos quién las manda, si las manda el diablo, las manda Dios. Y sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Comentábamos que hay un propósito viendo el texto de Job y recordando lo que vemos ahí, ¿no? Una entrevista que nos es develada entre los hijos de Dios, entre los cuales iba el enemigo de nuestras almas, tentando y pidiendo permiso prácticamente, ¿no? Diciendo que Job alababa a Dios y servía a Dios por interés, pero pruébalo, ¿no? O sea, el diablo dijo: yo puedo probar eso, quítale las bendiciones terrenales y verás cómo te va a blasfemar. Entonces, el propósito del enemigo en las pruebas es que Dios sea avergonzado. Cuando nosotros blasfemamos, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros no soportamos la prueba, entonces el Dios es deshonrado, es avergonzado, y evidentemente el creyente se desanima y se empieza a pensar que lo que pensó Adán, ¿no?, en el jardín del Edén, que probablemente el plan del diablo era mejor que el plan de Dios. Y muchas personas así, ¿no?, víctimas de la frialdad, víctimas de la tentación, llegan a pensar así en su vida: me iba mejor antes, ¿no?, antes de que me metiera con esta idea de buscar a Dios, antes de que me metiera en este rollo de la Biblia, me iba mejor. Y así vemos que el creyente es estorbado en su vida. Dios tiene propósitos divinos en las pruebas. El propósito divino, leíamos, que es hacernos a la semejanza de Cristo. Todas las pruebas lo podemos ver como si fuera un buril, un instrumento de corte sobre el metal, donde es quitada la parte fea hasta dejar el metal en las dimensiones y en las condiciones requeridas, ¿no? Y en este caso, las condiciones y las medidas requeridas es la semejanza de Cristo. Y cada prueba es como un buril, como un esmeril, que entra el esmeril y rebaja lo que está mal, ¿verdad? Entonces, no podemos decir el mero ruido del esmeril, ya cuando va llegando al hueso, lo sentimos como si fuera el dentista que nos está persiguiendo, ¿verdad? Y se siente muy feo, ¿verdad? Sentimos la silla completa que viene atrás de nosotros por una muela. Y entonces el propósito divino es que cerrar la boca al diablo, que el creyente sea forjado en la imagen de Cristo, que Dios sea vindicado, que Dios sea honrado, y especialmente, ¿no?, que se produzca en nosotros ese fruto esperado, que es la paciencia que tanta falta nos hace. Creo que Dios es, sin lugar a dudas, es quien permite y envía nuestras pruebas, y Él las controla, ¿no? Y comentábamos también que no debemos caer en el error de Israel, que pusieron límite a Dios. Cuando llega la prueba, nosotros comentábamos, ¿no?, decimos: sí, Señor, voy a resistir esta enfermedad, pero que se acabe rápido. A ver, espérame tanto, ¿cómo cuánto quieres que dure? No, pues como 2 días. No, yo la tengo planeada para 20 años. ¿Y tú quieres 2 días? O sea, yo quiero trabajar el esmeril 20 años para perfeccionarte. ¿Y tú quieres que nada más le haga tss, tss? Debemos dejar que Dios trabaje como Él quiera, ¿verdad? Y es difícil, pero es una forma de ver las pruebas muy distinta a como el cristianismo, decíamos, ¿no? El cristianismo chatarra que pulula en estos años es ese cristianismo donde las personas son solamente felices y llenas de gozo. Cuando vemos que Cristo fue experimentado en sufrimientos, en dolor, Y tal como Él, nosotros nos hemos de vestir del mismo uniforme, ¿verdad? Y hemos de ejercer la fe junto con la prueba. La fe, como un buen diamante, es tallada y es abrillantada, ¿verdad? Pero junto con esa prueba no solamente se abrillanta la fe del creyente, sino que también sale la escoria. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos eso? O sea, sale lo peorcito de nosotros, ¿verdad? Cuando somos probados, aquel carácter que ya pensábamos que habíamos dominado, al hombre verde que ya pensábamos que estaba bien muerto, ya era cadáver totalmente, se vuelve a levantar, ¿verdad? Ese lenguaje que dijimos, no, nunca más va a salir de mi boca. ¡Toy! Sale, dices, ¿qué pasó? No puedo creer lo que mis oídos están oyendo, lo que acaba de salir de mi boca, ¿no? Y resulta que estaba muerto, no estaba muerto. Andaba de parranda, ¿verdad? Y quiere volver a salir otra vez, ¿verdad? Si le damos oportunidad al muerto, es lo que hemos platicado, ¿no? El muerto va a volver a querer a tomar las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Y la revolcada que nos va a dar va a ser tremenda. Entonces es mejor que estemos alertas, ¿no? Que tomemos nuestra vida seriamente. Y en Romanos 15:13, ese versículo quiero que ustedes lo subrayen en su Biblia, por favor. Es un versículo importante. Cuando estamos siendo probados, pensamos que va a bajar una nube así, una nebulosa, y con un efecto especial que va con diamantina, ¿no? Y que después de que pase la nebulosa, nosotros vamos a quedar así como Moisés brillando. No, hermanos, no es así. El gozo y la paz en medio de la prueba viene aquí, 15:13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz. La pregunta es, ¿cómo? Creyendo que la prueba que Él está enviando es para mi bien, para hacerme semejante a Cristo, creyendo que Él tiene control de mi prueba, creyendo que Él gobierna la duración de esta prueba, creyendo que Dios me está haciendo bien en esta prueba, ¿verdad? Creyendo todo lo que Dios enseña acerca de las pruebas. Entonces, es así como vamos a, dice, que tengamos sumo gozo cuando estamos en medio de las pruebas, pero no lo podemos tener porque estamos siendo lastimados, ¿no? El viejo hombre tiene que ser muerto y nosotros nos resistimos a la entrada al ataque del esmeril. Tiene que ser muerto, creyendo, ¿no? Creyendo. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos que nos ayudes en esta tarde, Padre, en lo que resta del estudio sobre las pruebas, que nos des comprensión y entendimiento, trayendo, Padre, a nuestra memoria, repasando nuestras mentes y en nuestros corazones lo que ellas significan, lo que el diablo quiere lograr en medio de las pruebas, lo que tú quieres lograr a través de las pruebas en nuestras vidas, y suplicándote, Padre, que nos fortalezcas y que cumplas tu propósito, Señor, sabiendo que tú eres infinitamente sabio y la prueba que tú nos envías, Señor, es la que nosotros necesitamos. Ayúdanos a verlo de esta manera para que no pongamos límites al Altísimo, para que no tratemos de gobernar o dirigir conforme a nuestra voluntad las cosas, sino sometiéndonos, creyendo todo lo que tú enseñas en tu palabra sobre las pruebas de los creyentes. Suplicamos que nos ayudes, pues, y que tu Espíritu Santo enseñe a nuestra alma, Señor, lo que tú esperas, lo que tú quieres de nosotros. Rogamos, Padre, por aquellas personas que aún no han entrado a las pruebas, Padre, porque aún están en un estado irreconciliado contigo. Ellos no pueden ver la vida como prueba, sino tienen que ver las adversidades y las enfermedades y los obstáculos tan solo como instrumentos de que tú usas para llamarles al arrepentimiento y a la fe, Señor. Es entonces, estando en la fe, que ellos podrán entrar en ese proceso de santificación donde estamos todos tus hijos, y así, Señor, ser probados en su fe y perfeccionados hasta llegar contigo, Señor. Suplicamos pues la influencia y la ayuda de tu Espíritu, Señor. Manifestamos y confesamos nuestra debilidad, nuestro pecado, y suplicando que tú obres, Padre, a pesar de nosotros mismos, y bendigas tu santo nombre, Señor. Te lo suplicamos para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 4. Entonces, seguimos la numeración aquí. El día de hoy vamos a ver algunas cosas de carácter práctico referente a las pruebas. Son recomendaciones de carácter práctico, ¿no? Recomendaciones prácticas, sí, para las pruebas, ¿no? Así lo podemos poner. La primera de ellas, en primera de Pedro 4:12, nos dice que no debemos sorprendernos. Extrañamente es algo que hemos leído muchas veces, quizás devocionalmente. Dice primera de Pedro 4:12, carísimos, amados, no os maravilléis, no os sorprendáis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. O sea, de repente llega la prueba y la reacción del creyente es como, ¡ay, hermano, hermano pastor, hermana fulana, hermano! Quiere uno hablar con todo mundo y quiere uno preguntarle a todo mundo, ¿qué le está pasando? Uno piensa que a lo mejor está muriendo o algo. No, es que me vino una enfermedad o una prueba. Y uno debería preguntarse, ¿y? ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué estabas pensando, que nunca te ibas a enfermar? ¿O estabas pensando que tu fe nunca iba a ser probada? ¿Por qué te sorprendes? O sea, Dios nos ha dicho en su palabra que la prueba de la fe tiene que venir. No debemos sorprendernos entonces, como si alguna cosa rara o alguna desgracia nos estuviera aconteciendo. No, sabemos que estos hermanos, en el caso de aquí en Primera de Pedro, estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio, perseguidos y muertos. Sus pruebas no eran económicas. Sus pruebas no eran enfermedades, sus pruebas no era una oposición social, su prueba se trataba de una persecución directa en la búsqueda de sus vidas. Estaban siendo perseguidos para ser muertos, ¿sí? Porque el cristianismo era una religión ilícita, el judaísmo sí era válido, pero no el cristianismo. Entonces los cristianos estaban pagando con su propia vida el hecho de ser creyentes. Y él a ellos les dice, imagínense, ay hermanos, que estoy en medio de una prueba. ¿Y cuál es tu prueba? Es que me toca pagar la colegiatura de la escuela trilingüe en la que metí a mi hijo. Y pues si lo metiste en escuela trilingüe con que tiene transporte de Uber a todos los niños, y o sea, se pagar una millonada, ¿no? ¿Para qué lo metes ahí? Lo que Dios quiere, que sea temeroso, ¿no? Que hable tres lenguas, que sea creyente, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí estuvo mala selección de la escuela, ¿verdad? Pero no nos metemos en ese asunto, no vine a patrocinar ninguna escuela, sino a darnos cuenta, ¿no? Las pruebas de ellos no eran económicas, eran verdaderas. El hecho es que estaban padeciendo por causa del Evangelio, y estas aflicciones que participaban por causa de Cristo, ser perseguidos, era una prueba, era una marca de que estaban unidos con Cristo. Y Pedro dice, amados hermanos, no os sorprendáis. O sea, si del árbol verde hicieron eso, ¿qué puede esperarse de nosotros, no? Si tú estás identificado con Cristo, hermano, es inútil tratar de amoldarnos a este mundo. O sea, este mundo odia la palabra, odia a Cristo, odia la palabra de la cruz, odia el Evangelio. Ellos no nos van a recibir. No somos iguales, no estamos acomodados con ellos, no cabemos en su mundo. Todo lo que nosotros pensamos, buscamos, procuramos, no les apetece. Si tú quieres seguir a Cristo, este mundo te va a aborrecer y te va a perseguir. Y no estoy diciendo que vayamos a la hora de la procesión del silencio a repartir folletos, ¿no? O sea, no, hermano, o sea, ahí te van a dar con un hacha. O sea, con lo que traigan ahí te van a pegar, porque tú estás yendo a provocar. Ese no es evangelismo, esa es una provocación. O sea, pero si tú eres creyente y te identificas en tu vida y practicas tu cristianismo, el mundo te va a repeler, ¿no? A veces reaccionamos como dice Pedro, no nos sorprendemos. ¿Cuáles son esas reacciones de sorpresa, no? Nos llega una dificultad y la maravilla es ¿por qué yo? O sea, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tocó esta prueba? Ya te estás maravillando, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios te debió haber dejado exento? No, hermano, estás preguntando equivocadamente. A veces tenemos la mentalidad enfermiza, ¿no? Considerando que, no, en realidad lo que me está pasando, no, esto no es una prueba. A lo mejor me está pasando esto porque vi de reojo una película mala que no debía ver y por eso me está cayendo este, es una disciplina, ¿verdad? Vi una película fea y a lo mejor no di la ofrenda completa y Dios se dio cuenta. Bueno, sí se dio cuenta si no diste la ofrenda completa, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay personas enfermizas, ¿no? Que están pensando que me faltaron 10 pesos de la ofrenda, los agarré para comprar un refresco y ahora me llega ese... Me robaron el carro. Ha de ser por eso. O sea, algunos tienen una mentalidad así enfermiza, ¿no? O sea, hermano, si te robaron el carro, Dios te está probando. Ciertamente la visión de las finanzas es una buena reacción, ¿no? Hay que revisar cómo están las finanzas. Cuando uno no anda bien en lo financiero, seguramente le caerá alguna cosa que terminará de arruinar el bolsillo, ¿no? El que tanto tú cuidas y tanto te preocupa para que no te falte y por eso no pones, ahí te va a caer el asunto, ¿no? O como Israel, nos ponemos a discutir con Dios, para esto nací, yo no sirvo, soy un inútil, ¿sí? O como Job, hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, hermano, no te sorprendas si te cae la prueba. En otras palabras, algunas personas hay... la reacción juvenil ahora es: me quiero morir por lo que me está pasando. No, hermano, no te quieras morir, es una prueba que Dios está probando tu fe. No te quieras morir, enfrenta la prueba con gallardía, ¿sí? O glorifica a Dios, honra a Dios. No te quieras morir, no seas fresota así de plano, ¿verdad? Entonces, si hemos entendido, hermanos, la teoría y hemos entendido el lugar que las pruebas ocupan en la vida de los creyentes, ¿qué podemos esperar como tales? ¿Pruebas o no? ¿Sí? Ok, es algo natural. Si tú vas a la escuela, te van a hacer examen. Si tú estás en la escuela de la santidad, te van a hacer examen. Lógicamente, no es una prueba, es un instrumento pulidor usado por Dios. Ese es el lugar de la prueba. Es un instrumento pulidor usado por Dios para hacerte semejante a la imagen de Cristo. Entonces va a llegar el pulidor, sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. No debemos sorprendernos. Ahora, en segundo lugar, primera de Pedro 1:13. Cuando estamos en medio de las pruebas, debemos los consejos de Pedro son muy importantes aquí. Él dice, primera de Pedro 1:13, lo tiene allí. Leemos, dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentado, que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. O sea, los creyentes, cuando somos probados, debemos esperar ¿en qué? En Cristo, en la gracia de Dios que está en Cristo. O sea, yo no tengo fuerzas, mis fuerzas, la gracia es poder. ¿Cómo voy a enfrentar? Me voy a aferrar a Cristo. O sea, hay personas que ocurren lo contrario. Viene la prueba y me dice, hermano, no voy a poder ir a la iglesia. Y no te están diciendo la verdad. Lo que falta que digan es, como estoy enojado por la prueba que tengo, no voy a leer la Biblia y tampoco voy a orar. ¿Me explico? Entonces, en lugar de acercarte a donde está el sustento, das como tres pasos, ¿no? No te congregas, no oras, no lees, y el poder y la fuerza para resistir la prueba, ¿de dónde te va a venir? Si no te acercas a Cristo, no vas a tener fuerza. El pulidor pudiera haber entrado, se acabó, ¿verdad? Pero si tú no estás portándote, acercándote en la gracia, sosteniéndote, lo que va a pasar es que el pulidor se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar pegado. Hasta que no se cumpla el propósito. A lo mejor eso del pulidor ya le van a tener. Cada que vean un pulidor le van a correr, ¿verdad? Pero sirve la ilustración. Hermanos, en el contexto, la salvación tan grande que Dios nos ha dado, él hablaba, dice, una salvación tan grande en la cual anhelan mirar los ángeles, una salvación tan grande en la cual los profetas se regocijaron y no tuvieron nada, hermanos, solamente hablaron de lo porvenir, pero no recibieron nada, no vieron nada, salvo Juan el Bautista, ¿verdad? El más grande, dice, porque él profetizó y aparte vio. Pero los demás solo profetizaron, no alcanzaron a ver nada. Y hermanos, esa salvación tan grande en la cual buscaron e indagaron los profetas antiguos, ni los ángeles ni los profetas que indagaron tuvieron el privilegio que nosotros tenemos de ver la redención consumada. La redención completa, ¿no? Y viendo en sentido futuro la gloria que nos será dada cuando Cristo venga. Entonces, hermanos, nosotros debemos esperar en la gracia, ¿sí? En pocas palabras, no te desesperes. Él no tardará. No te desesperes. Si la prueba te va a llevar al final de la vida, entonces llegarás más rápido con el Señor. Pero el Señor no se tardará. No te desesperes, la gracia suplirá tu necesidad como siempre lo ha hecho. Ellos esperaron y no vieron nada, y así se murieron. Se murió Isaías, se murió Jeremías, se murieron todos los profetas y no vieron de todo aquello de lo que ellos hablaban. Y ellos hablaban, ¿no? El deseado de las naciones. El que estamos esperando, el que salvará a su pueblo Israel, y murieron y no vieron nada. Y nosotros que ya hemos visto, ¿no?, consumada la redención, para nosotros las promesas de Dios son sí y amén, hermanos. Es algo que debemos entender. Debemos esperar en la gracia, porque la gracia cumple. Dios es fiel, Dios no falla. Nosotros ya hemos visto la consumación de esa redención. ¿No confías en este Dios? ¿No confías en Él? Primera de Pedro 1:14. A veces, cuando llegan las pruebas, una de las primeras reacciones aquí le vamos a poner: no tomar los atajos mundanos. Queremos librarnos de la prueba tomando atajos, ¿sí? Dice Primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, tu fe está siendo probada, está siendo perseguido, ¿sí? No te conformes con los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, ¿no? O sea, hermanos, no tomemos estrategias mundanas para resolver las pruebas que tenemos. No actuemos precipitadamente, no actuemos en la carne. Sara y Abraham tenían una prueba, ¿no? Dios les había prometido que enviaría un hijo, el hijo de la promesa, y pasaban los años y no llegaba. Entonces actuaron en la carne y llegó Ismael. Y este Ismael es la guerra en el Medio Oriente que tenemos hasta la fecha, ¿no? Actuamos en la carne, actuamos precipitadamente. Primero Sara, imagínese Sara diciéndole a Abraham, ¿sí? Ten a mi sierva, ¿no? Para que yo pueda ser mamá a través de ella, ¿verdad? O sea, no esperó en Dios. Y después, ya que estaba con la sierva, ya no me consideras a mí, ahora tienes a la sierva. Oh, no. Después que ese fue tu consejo, ¿no? No actuemos en la carne, hermanos. Cuando digo no tomemos las estrategias mundanas, ¿tienes problemas económicos? ¿Qué es lo primero que dice un mexicano de ingreso, vamos a decir, promedio hacia abajo? No sé si de promedio para arriba, ya no sé. Olvídense de la estadística, mejor. Un mexicano, ¿cuál es su primera solución? Voltea allá donde está una bandera de un montón de estrellitas y piensa que el pasto está más verde de aquel lado, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cuál es la alternativa? Me voy para los... Tengo problemas económicos, en lugar de aguantar, de esperar, de sostenerse en la obediencia. Ah, no, se va para Estados Unidos y se mejora su situación. No, lo que va a pasar es que se va a ir para Estados Unidos, va a encontrar otra mujer allá, su esposa se va a meter con otro señor aquí, sus hijos van a quedar destruidos. Y hemos visto esa historia N veces. Y claro, los primeros meses todo iba bien. El primer mes no te mando porque apenas estoy pagando lo del coyote. El segundo mes, bueno, tampoco me alcanzó porque hay que pagar la traila. O sea, donde viven como 80 en una traila para 10 personas, ¿no? Se acuestan ahí encimados, etcétera, etcétera, ¿no? Si no te han platicado la vida, platica con alguno de ellos. Hemos escuchado las historias. Nos fue muy bien. El tercer mes, nada más te voy a mandar $50 porque estoy ahorrando para el futuro. Total, a los 6 meses ya se olvidó de la esposa y de los hijos. Es una tragedia. Si tú tomas estrategias mundanas, te vas a equivocar. Como no hay trabajo, entonces me voy a un lugar que me ofrecen un excelente trabajo, pero está en el desierto del Sahara, ¿no? Entonces, me van a pagar muy bien, pero no hay iglesia ahí, no hay nada, y allá te vas para qué lado, ¿verdad? Se hunde la familia, se hunde la profesión de fe. Como hace falta dinero, entonces, acepto el trabajo que no había aceptado. ¿Cuál trabajo es? Es uno muy bueno, dice, pero tengo que sacrificar los domingos. ¿Así se resuelve la prueba con estrategias? No, hermano, tienes que esperar en Dios. Esa no es una solución, te estás metiendo en más problemas al desobedecer a Dios. O sea, así no se enfrenta a una prueba. Tienes que esperar. Este es el punto de la prueba, ¿no? Hay que esperar a que Dios te dé la salida. Dios ha prometido dar la salida. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Más personas en el mundo como tú están enfrentando pruebas difíciles también, o más difíciles que la tuya. Y Dios siempre da la salida. Pero si tú buscas la salida en una forma mundana, eso no quiere decir que vas a pasar la prueba. Quiere decir que te vas a desviar del camino, ¿no? No pasaste la prueba. Cuando uno no pasa el Ceneval, ¿qué sucede? ¿Ya le dan el diploma? ¿No? Te vuelven a poner el examen, y si lo vuelves a reprobar, ¿y qué cree que Dios hace? Ah, no, mi hijo no pasó la prueba, pero ya lo voy a pasar así de, porque es mi hijo, ¿no? No, hermano, te va a volver a poner el Ceneval, hasta que no pases el Ceneval. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos en la misma prueba desde hace N años, ¿no? ¿Sí? Ya nos quieren decir remisos, ¿no? Así como los del servicio militar, remisos, ¿no? Porque se tardaron 10 años en ir a dar el servicio militar. Algunos ya llevan varios años en la misma prueba. Primera de Pedro 1:16. Entonces, conformándonos no a los deseos del mundo, sino dice en Primera de Pedro 1:16, lo tiene ahí, sino como está escrito, sed santos porque yo soy santo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dejando toda malicia y todo engaño y fingimientos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis para salud. Entonces, el asunto está aquí, ¿no? Cuando estamos en medio de la prueba, pensamos que la santificación se suspende. ¿Esto es correcto? No. Sí. Es curioso, ¿no? Te están persiguiendo para matarte por causa del Evangelio. ¿Y qué te está diciendo Pedro? Hermano, ten cuidado con tu proceso de santificación. Sed santos porque yo soy santo. Oye, pero es que estoy en pruebas, me están persiguiendo para matarme. No querrás que me maten, ¿verdad? O sea, la prueba es para que tú crezcas en paciencia y seas forjado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, si tú en el momento de la prueba reaccionas descuidando tu proceso de santificación, descuidando tu propósito de ser cada día santo y dejas de mortificar el pecado y abandonas la gracia, los medios de gracia me refiero, ¿de qué te va a servir la prueba? No está sirviendo, no está funcionando, estás equivocándote, ¿no? O sea, el proyecto de Dios para contigo, hermano, no se suspende a la hora de la prueba. No se suspende, el proyecto es el mismo. De hecho, el proyecto es paralelo para que tú seas santo. Y si tú descuidas esto, entonces, en medio de la prueba, tenemos que decirnos a todos nosotros, hermano, yo sé que estás sufriendo y sé que estás padeciendo y sé que te duele, pero por favor no descuides tu proceso de santificación, porque Dios quiere que tú seas santo. Hermano, ¿no se suspende mi deber espiritual en tiempo de prueba? No, hermano, no se suspende. Estaríamos actuando contrario al propósito de Dios. Son recomendaciones prácticas, porque curiosamente las personas cuando están en medio de pruebas dicen, no, yo esto es factible que no ore, hermano, no me sentía mal, estaba deprimido, y por eso no pude orar, no, y leíste, no pude leer, y ahora que estabas enfermo, no pude asistir tampoco. O sea, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, no va a servir la prueba, hermano. O sea, por un lado, Dios está remando para adelante y tú le estás remando para el otro lado, o estás remando para atrás. O sea, vas a quedar en donde mismo. Nos van a repetir el Ceneval, hermanos. ¿Se entiende la idea? La prueba se va a repetir, porque no la estamos pasando, ¿no? Ahora, en quinto lugar, en capítulo 2, versículo 2, Es el mismo punto, desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis para salud. O sea, Primera de Pedro 2:2. En medio de la prueba, el consejo práctico es igual, aliméntate de la palabra. No la dejes. O sea, son consejos prácticos. No te debes sorprender, debes esperar en la gracia. No debes de apresurarte a tomar atajos mundanos. Vamos a empeñar el carro. Mañana mismo vamos a empeñar el carro, ¿verdad? Oye, pero el carro es tu vehículo para trabajar. Si lo empeñas, vas a solucionar el asunto. No, vas a hacer un hoyo más grande, hermano. O sea, las casas de empeño y todo no son lo más recomendable. No trates de solucionar, tienes que esperar en Dios. Y hablando, ¿no?, de no tomar atajos mundanos en medio de la prueba, no olvidarnos de que estamos en medio de un proceso de santificación y no debemos descuidar el alimento de la palabra de Dios. La fe se fortalece, ¿cómo? Por el conocimiento de la verdad. Y si tú descuidas el conocimiento de la verdad, tu fe se va a debilitar. Si no estudiamos, la fe estará anoréxica, bulímica, como, así como se ven las artistas esas que luego ya pasan después de los estragos, parecen esqueletos, ¿verdad? Es así en sentido espiritual. Estamos en medio de la prueba, no hemos cambiado el tema, hermanos. Estamos hablando de lo que debemos hacer en medio de la práctica, en medio de la prueba, cosas prácticas que debemos hacer en medio de la prueba. Continuar la alimentación. Primera de Pedro 2:4. ¿A quién le está hablando Pedro otra vez? ¿A quién le está hablando? A los creyentes que estaban siendo perseguidos en medio de la prueba. ¿Y qué les está diciendo? Esto. Sí. Un día invitamos al hermano Moisés ahí en Irapuato a predicar en un aniversario. Y dice el hermano Moisés, al más puro estilo de Netza: hermanos, abran sus Biblias en Efesios 5. Y comenzó a hablar del matrimonio. Y pum, pum, pum contra el esposo. Y pum, pum, pum contra la esposa, ¿no? Y uno dice: oye, hermano, es un aniversario, ¿por qué nos estás hablando del matrimonio? Pues precisamente porque la iglesia está formada por matrimonios. Si no tenemos esposos fuertes y esposas fuertes, no vamos a tener familias fuertes. Pedro estaba igual, ¿verdad? Hermano, nos están persiguiendo para matarnos, y tú nos dices: no descuiden por favor la santidad, no descuiden por favor la alimentación de la palabra. Oye, Pedro, ¿estás loco? No, hermanos, es la inspiración del Espíritu Santo lo que nos está diciendo. Eso es lo que debemos hacer. Primera de Pedro 2:4 nos dice: en sexto lugar, allegándoos a él, ¿no?, piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero de Dios, elegida de Dios, preciosa, ¿no? Entonces, la recomendación que se nos está dando es que nos acerquemos, ¿a quién? A veces que la persona está en prueba y tú vas y le visitas y platicas con ella, y la persona yo he estado aquí, estoy en medio de esa circunstancia, hermano, pero no, aunque no he ido a la iglesia, no estoy alejado de la iglesia, hermano, no me he alejado. ¿Has orado? Bueno, muy poco. ¿Has leído la Biblia? Es que me he sentido deprimido. ¿Sí me explico? O sea, descuidamos exactamente. Estamos en medio de la prueba. ¿La prueba para qué es? Para acercarnos a la imagen de Cristo, para que seamos más santos. Y descuidamos los medios de gracia. Si no usamos los medios de gracia, díganme por favor ustedes, en un idioma entendible, de qué manera me voy a acercar a Cristo si descuido los medios de gracia. No hay manera de acercarnos a Él, ¿o sí? ¿Hay otra manera? Es a través de escuchar la predicación, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación. Si yo abandono estas cosas en medio de la prueba, me estoy alejando del lugar de salvación. Es como si tú tuvieras la boya de salvación en medio del mar ahí, y en lugar de nadar hacia ella, tú vas de para atrás de dorso, ¿no? Y te vas alejando y te vas alejando y se ve más lejos, ¿no? Acércate, acércate. No descuides estas cosas. Primera de Pedro 1, por favor. En séptimo lugar, vamos a borrar esto aquí. En Primera de Pedro 1, en el versículo 9. ¿Me hace favor de leerlo, hermano, por favor, para estarlo escuchando? Ahorita vamos a... O sea, ¿cuál es? Ajá. Obteniendo. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? La salvación de nuestra alma. Para lo cual Él nos ha dado un elemento importantísimo, ¿no? Para que nosotros podamos ser preservados. ¿Cuál es ese elemento? La fe. La fe. Entonces, cuando nosotros estamos siendo probados, debemos ver al propósito, ¿no? O sea, si yo me estanco y veo, me duele, el esmeril, me está doliendo, está afectando mi vida. Hermano, ve el propósito. Si tú ves el propósito, ¿sí? Estás viendo hacia el final, estás viendo la obra que Dios está realizando. Eso te va a ayudar a sostenerte, porque Dios te está haciendo bien, te está haciendo a la imagen de Cristo. O sea, pero es que esto es mi cuenta bancaria. Esta es mi libreta bancaria. Se está desmoronando mi cuenta bancaria. No es tu cuenta bancaria la que tienes que ver. ¿Qué es lo que tienes que ver? El propósito que está teniendo Dios. No pierdas de vista el propósito. Dios está procurando tu bien, es tu salvación. Dios, hermano, por favor, enséñeme un versículo donde Dios se compromete a que los creyentes tendrán éxito en el mundo. No hay, ¿verdad? Como que abrigamos que haya algún texto así ¿no? Y les garantizo prosperidad y que prosperes como prospera tu alma. Bueno, hay un balance, un equilibrio ahí, ¿verdad? Y algunos quieren la prosperidad de la cartera, pero el alma se queda abajo. No, hermanos, es el alma primero. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, debemos mirar al propósito de Dios. No es el éxito, no es la riqueza, es tu salvación. Hermano, si tú vas caminando hacia el cielo y tu cartera va bajando, hermano, yo te digo, no te preocupes por la cartera, preocúpate por la salvación, preocúpate que Cristo está siendo formado en tu alma. Me van a decir que estoy loco, lo siento mucho, hermano. Es como cuando predicamos el Evangelio, necesitas morir para que viva Cristo en ti. Si tú sigues insistiendo en tu gobernar, en tu liderear, en tu ser el número uno en tu vida, si no quieres morir, Cristo no puede vivir en tu vida, no te puede usar. Para usarte necesitas morir. Y la prueba te está conduciendo a eso, para que tú tengas una fe más brillante, más consistente. Ahora, vea por favor en el libro de Filipenses 4, por favor. Aunque ya lo hemos dicho, volvemos a insistir en este punto. En medio de la prueba, no abandones los medios de gracia, ¿no? Si te falta tiempo, que lo que sacrifiques no sea el tiempo de Dios, ¿no? Nos acordamos de la historia de Martin Lloyd-Jones, creo que la he contado como 84 veces nada más. ¿Sí? Era un hombre que vivía en el campo y tenía animales, entonces su vaca dio 2 becerros, y entonces uno blanco y uno rojo, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, el rojo es mío y el blanco se lo dedico a Dios. Y esta ilustración nos ha servido mucho, ¿no? Porque de repente cuando estamos en medio de la prueba, nos sucede lo que le pasó a ese hombre extrañamente, ¿no? Un día llegó gritando, le dijo a su esposa, ya habían platicado de ellos, ¿no? El rojo es el de nosotros y el blanco es el del Señor. Entonces, se muere el becerro blanco, ¿verdad? Perdón, se murió el rojo, ya me estoy equivocando yo por estar cambiando los colores, no soy bueno, pues soy daltónico en esto. Bueno, se murió el rojo y llega gritando desesperado aquel, se murió el becerro del Señor. Dice, pues ¿cuál se murió? ¿Qué, ese no era el de nosotros? No, dice, el de nosotros era el otro. Y así estamos, hermanos. Cuando estamos en medio de la prueba, nos olvidamos del propósito y sacrificamos las cosas que son de Dios. Sacrificamos la ofrenda de Dios, sacrificamos el tiempo de Dios, sacrificamos la lectura de Dios, la oración de Dios. Se muere el becerro del Señor. No avanzamos así. Debemos buscar la perspectiva, ¿no? Si te falta tiempo, que Dios no sea sacrificado, que su tiempo permanezca, ¿no? Algunos dicen, no, ¿cómo voy a orar? No tuve tiempo. Yo mis 8 horas de dormir. Y si duermes nada más 7 o 6, ¿cómo crees que hacen muchos hermanos? ¿Cómo crees que se sostienen? Tú los ves que andan de allá para acá y de acá para allá en sus trabajos, en esto. A veces traen cara de caballo lechero, se andan durmiendo por allí. ¿Por qué crees que es? ¿Porque duermen 15 horas diarias? No, hermano. Muchas personas duermen menos. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, no se muere el becerro del Señor, ¿verdad? El que se muere es el becerro personal, para poder dedicar más tiempo. Hermanas, ustedes que están tan ocupadas, hermanas, en el servicio de la casa, en el servicio de mantener, de cuidar, de atender al esposo, de cuidar a los hijos, de educar a los hijos, es tremendo. ¿A qué horas voy a descansar?, dice la señora. Voy a platicar la ilustración de 2 personas que tengo muy cerca de mi vida. Y esas personas conocieron al Señor ya tarde en sus vidas, ya son personas mayores. Pero esas personas dicen, el mejor tiempo cuando yo estudio es cuando todos están dormidos. ¿Sabe a qué horas es esa hora? A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, el esposo está dormido, los hijos están dormidos, nadie hace ruido. Y ahí está la esposa, leyendo, orando y resolviendo el cuestionario, porque la próxima semana va a tener reunión de un libro que están estudiando. Y usted la ve en el día, feliz, trabajando aquí, trabajando allá. Duerme menos, pero no se le nota. ¿Quién suple eso? Hermanos, que no se muera el becerro del Señor, ¿no? Filipenses 4, versículo 6. Hablando de la prueba, ¿no? Los consejos prácticos. Hermanos, dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. O sea, en este versículo hay un secreto y en este versículo hay magia, ¿no? ¿Cuál es la magia? Es la magia de Dios. La magia de Dios transforma una situación de prueba, una situación de afán, en un motivo de oración y de agradecimiento. ¿Pero cómo? Estoy en medio de la prueba. Hay magia aquí, ¿no? Hay un secreto, y el secreto es la magia de Dios. A través de obedecer a Dios en lo que Él te está diciendo, una situación de afán, una situación de apremio, o sea, una situación ¿de qué? De prueba. O sea, a través de la oración, o sea, tú lo pasas por el tamiz de la oración, ¿y qué es lo que sucede? Se convierte en un motivo de adoración y se convierte en un motivo de agradecimiento. ¿Cómo puede suceder esto? Necesitas hacerlo. Es que, hermano, me dijeron que mi hígado está muerto. Hermano, ¿cómo te oirías orando? Señor, te doy gracias por la noticia que me acaban de dar. El hígado está de este lado, ¿verdad? ¿Oyes? Te doy gracias porque mi hígado ya no sirve. ¿Te imaginas estar orando así? Imagina el propósito del enemigo, imagina el propósito de Dios, imagina a los dos, el diablo diciendo te sirve porque es convenenciero y por eso, y Dios dice no, es un siervo fiel, y la oración está allí, te doy gracias porque mi estómago, mi hígado, porque te doy gracias. Me estoy yendo muy lejos, no porque se perdió mi hijo, porque se murió. Te doy gracias. En todas estas cosas, mentiría si dijera que no estoy triste. Pero ¿te imaginas? O sea, Dios diría de esa persona, ¿ya viste a mi siervo? ¿Ya lo viste? Está doblegado. Me ama a mí más que a ninguna otra cosa en el mundo. Hermano, los motivos de prueba y los motivos de afán y los motivos de aflicción son cosas que nos llevan a hacer una conversión. La gracia de Dios obra maravillosamente, ¿no? Porque un motivo que supuestamente a los ojos del mundo debía destruirme y a los ojos del diablo serviría para que yo blasfeme el nombre de Dios, le estoy adorando, le estoy dando las gracias, tú eres sabio, tú sabes lo que haces, tú estás perfeccionando mi vida, tú tienes el control de mi vida y yo sé que todo esto es para mi bien. Aunque mis ojos físicos ahorita no lo vean así, como yo entiendo la doctrina de las pruebas, ¿sí? Yo me afirmo en lo que tú has dicho, ¿no? No vendrá ninguna prueba que sea mayor. Yo sé que tú obrarás. Entonces, lo voy a dejar en tus manos. Hermano, Dios es honrado. Dios es honrado. A través de la magia del Señor, la ansiedad es transformada en un motivo de oración y de agradecimiento, y así Dios es glorificado. En este procedimiento ocurre algo más, más magia, ¿no? ¿Cuál es la magia? Versículo 7, véalo otra vez. Cuando tú haces eso, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La idea en el griego es que se forma como una hilera, así como los lugares de fortaleza tienen sus bardas altas, ¿no?, que les protegen. Así es la idea, ¿no?, que Dios pondrá una cerca de protección alrededor de tu mente para proteger tus pensamientos, tu salvación, tu fe, tu esperanza, y que en medio de las circunstancias más difíciles tú resistas y tendrás paz. Hemos escuchado, ¿no? Basta leer los que tienen el libro de los mártires de Fox. Saben, ¿no? Basta leer lo que estos hombres dicen. O sea, están a punto de subir a la estaca para ser quemados en paz. Me acostaré en paz y dormiré, porque Dios cuida mi vida. Si yo me tengo que ir ahora, antes nos afanábamos. ¿Y los hijos? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Hermano, si tú te vas, si tu esposa se va, tus hijos quedarán en buenas manos. Si Dios da una prueba de ese tamaño, no te preocupes. Dios guiará y cuidará a tus hijos. Él les dio la vida. ¿Me explico? Yo sé que son cosas difíciles y que estamos platicando, ¿no? Pero esta es la manera como debemos enfrentar las cosas. La fórmula convierte la prueba no en ansiedad, sino en una oración de agradecimiento, y entonces viene la paz de Dios que te va a hacer sostenerte en medio de la prueba más difícil. Primera de Pedro 5:7. Echad todas vuestras cargas, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, toda vuestra solicitud, echadla sobre Él. Él cuidará de nosotros. Terminado el propósito de Dios con la prueba, terminado su procedimiento santificador, Él nos ocupará en el lugar específico que nosotros tengamos que estar, ¿verdad? Entonces, es una buena cosa considerar esta fórmula mágica, no es como un secreto. Transformar la ansiedad en un motivo de oración y acción de gracias. Isaías 43. Isaías 43. Ya no me van a creer que son 84 fórmulas, ¿verdad? Pero casi. El secreto, aquí puros secretos, hermanos, nos vamos a llenar de secretos y luego no les voy a poder decir más porque es un secreto. La número 9, ¿no? Tenemos aquí otro asunto también importante que lo consideraremos como un secreto en Isaías. El secreto aquí es mantener la perspectiva completa del asunto, ¿no? Vamos a leer en Isaías 43, versículo 2 en adelante, dice hasta el 5: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, usted puede recordar, ¿no?, las veces que Israel pasó en medio del Mar Rojo, o a través del río Jordán, o cuando los hijos de Dios pasaron en medio del fuego y salieron sin siquiera su ropa solera, nada, ¿no? Dice, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, Israel, ¿no? Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 7, todos los llamados de mi nombre, el propósito, ¿no?, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Entonces, este es el asunto. Cuando estemos en medio de pruebas, mantener la perspectiva, la visión, una perspectiva completa de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva completa? Dios te lo está diciendo. Hay muchas clases de pruebas. A veces son pruebas como si tú pasaras por el medio del agua y te hundieran en medio del agua y tú sientes que te estás ahogando y ya no puedes, ¿no? Las circunstancias te rebasan y ya no hay alternativa, ¿no? Ya no hay oxígeno, no hay alternativa, te empiezas a hundir y tú no sabes qué hacer. Pero Dios sabe que tus circunstancias son así y Él te lo está diciendo, ¿no? Aunque parece que te vas a ahogar, aunque parece que esa será tu última circunstancia, no tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces, hermano, aunque nuestra situación sea de estarse ahogando, usted recuerda, lo sabemos de memoria el pasaje, ¿no? Primera de Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y juntamente con la prueba nos dará la salida. El problema es que a veces nosotros no conocemos nuestra resistencia y nosotros pensamos con bien poquito, ya no aguanto más, no, ya no le aprietes ahí, ya no le des vuelta que al potro no te está estirando, no, ya no aguanto más, no, todavía aguantas otras tres vueltecitas, espérate tantito, y le está dando, y tú, no, ya no aguanto más, no, todavía, espérate tantito, todavía no se descoyuntan las rodillas, espérate, ahí va, ¿sí? Los tobillos todavía están allí, deje que, ¿sí? Ay, ahora sí ya se descoyuntaron, pero faltan las rodillas, espérate tantito. Y tú ya te estás muriendo, ¿verdad? Dios sabe hasta cuándo vas a resistir. Y es terrible, ¿no? Dios te dice, yo tengo calculada tu resistencia. Tu prueba no será mayor de lo que tú puedes resistir. Yo la voy a suspender en el momento correcto. Otras veces la prueba no es como si te ahogaras, la prueba es como si te estuvieras quemando. ¿Quién no se ha quemado? ¿Ha agarrado una olla caliente o ha metido el agua, la mano en el agua caliente o se ha recargado en la estufa? ¡Ay! Y ya quedan las huellas ahí, ¿verdad? Las quemadas son muy duras. El fuego es muy atemorizante. Causa dolor, sufrimiento, ardor. Sentimos que nos consume, que nos devora. Y ante el fuego somos como hojarasca, como madera, ¿no? Porque empezamos a arder. Y así a veces sentimos nuestra oposición ante la prueba, ¿no? Como la madera ante las llamas. Sentimos que nos asfixiamos, que nos consumimos. El dolor y el sufrimiento están allí, pero vuelve a escuchar la voz. Cuando pases en medio de las aguas, yo voy a estar contigo. En medio del fuego, no te quemarás, yo estoy contigo. No temas. Entonces, mantén la mirada en que Dios tiene control, Dios tiene la perspectiva. No nos hemos olvidado, aunque lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien recuerda cuál es el contenido del capítulo 4 de Apocalipsis? No, hay una cosa sobresaliente en ese capítulo, ¿no? Dice, miré y vi un trono. El trono gobierna, ¿no? Es el trono de Dios gobernando, dispensando, contestando las oraciones de sus hijos y enviando todo lo necesario. Hermano, mantén esa perspectiva. ¿Quién gobierna tu prueba? De acuerdo a lo que tú viste en Job, de acuerdo a lo que tú ves en Apocalipsis 4, ¿quién gobierna y tiene control de la prueba que está sucediendo en tu vida? Dios. ¿Se puede equivocar Dios? ¿No confías en Él? ¿Estarías dispuesto a entregarle tu vida? Se supone que si somos creyentes ya se la entregamos, ¿no? ¿Cuál es el significado de la fe? En términos prácticos, fe significa que tú estás así y te dejas caer porque Dios te va a sostener. Pero normalmente lo que hacemos es metes el clutch y te sostienes, ¿verdad? No te dejas caer. Pero si ya le entregamos nuestra vida a Dios, es más, confesamos que morimos, ¿no? ¿Qué es lo que confesamos cuando nos bautizamos? A propósito, no nos hemos bautizado, hay que bautizarnos ya. ¿Sí me explicó? Los que sientan en su corazón deben ir pensando en esta situación, porque ya hay que ir formando la membresía de la iglesia. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué confesamos en el bautizo? Es un entierro, que morimos. Pero luego resulta que dice, a ver, echen el muerto para atrás. Y el muerto saca el pie, ¿no? Ah, caray, entonces, ¿está muerto o está vivo? ¿Me explico? Entonces, aquí no funciona lo que dijeron los judiciales, ¿verdad? Este cadáver está muerto. Porque a veces parece que no es así, ¿verdad? Porque parece que todavía estamos vivos, reaccionamos y queremos. No, espérate, déjame hacer esta última jugada, este último movimiento. Voy a tirar los dados la última vez o voy a hacer una jugada genial. Voy a vender el carro, voy a empeñar la casa, voy a pedir un préstamo a mi compadre que nunca le voy a pagar y con eso vamos a salir de la... Y te sumerges más profundo, ¿verdad? Con tus procedimientos humanos. Hermano, a veces nos damos cuenta tristemente que las iglesias cristianas hoy en día, o muchas iglesias, están formadas de personas que siguen viviendo su vida, que no están muertos. Por eso no resisten las pruebas, por eso no predican el Evangelio, por eso no sirven, por eso las iglesias están llenas de personas que son cristianos domingueros. Sus vidas siguen siendo las mismas de siempre, ¿no? Es una tristeza. Entonces, si queremos formar una iglesia verdadera desde un principio, ¿no? O sea, cómo reaccionamos nosotros, cómo vivimos, cómo somos. Si somos creyentes, vamos a ser probados y vamos a confiar en que Dios está manejando nuestra vida. O a menos que usted quiera seguir manejando su vida. Si quiere seguir manejando su vida, está en entera libertad de seguirla manejando. Pero entonces no diga que usted es un creyente, ¿no? Usted diga, yo sigo manejando el volante de mi vida. Yo no me voy a someter ni al sacerdocio, ni a la enseñanza del maestro o profeta, y mucho menos a las pruebas que el rey envía a mi vida. Yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me place. Y las pruebas van a ser las que yo quiera. Ok, entonces... maneja tu vida, a ver a dónde te lleva tu Cadillac o a ver a dónde te lleva tu vida, ¿no? Al cielo no te va a llevar. Porque Cristo dijo, ¿no? Si tú quieres salvar tu vida, la perderás. Entonces, hermano, estamos paleando al vacío, ¿qué estamos haciendo? Si Dios está perfeccionando nuestra vida, no deberíamos estar amedrentados por las pruebas o sufriendo, sorprendidos, no, deberíamos estar gustosos. Usted puede imaginar el contexto que hemos visto, creyentes perseguidos. ¿Qué significa eso? El diablo tienta a las personas, si hacemos una lista, ¿no? Breve. El diablo tienta a las personas con el mundo. Tienta a las personas, si falla el mundo, con el dinero. Son cosas normalmente usadas, ¿verdad? El placer. Y tiene un abanico de posibilidades, el poder. Entonces sigue extendiendo su abanico, ¿verdad? Y ofreciendo ese abanico de posibilidades a las personas para que se aparten del camino, para que se aparten del Señor, el gozo mundano, el placer mundano. Usted puede encerrar ahí pornografías, puede enseñar un montón de cosas, ¿no? Y es algo atractivo para las personas vivir como dioses aquí en este mundo. Y esas posibilidades son presentadas una y otra vez por el enemigo de nuestras almas, ¿no? Para que no veamos la verdad, para que no veamos el propósito de Dios y para que pensemos que un mundo sin Dios es mejor. Y Dios te dice, ven para que mueras tú. Y, caray, ¿se trata de morir yo? Disculpe la expresión, ¿yo que soy todo mi querer? Sí, se trata de que tú mueras. Y las personas le tienen miedo al Evangelio. Porque finalmente, discúlpeme, aquí usted no está discutiendo con su esposo o no está discutiendo con su esposa. Porque siempre el esposo y la esposa dicen, ¿quién tiene la culpa? No, aquí no se aquí es Dios tratando con nosotros. Y Dios te dice a ti, el problema de tu vida, ¿sabes cuál es? ¿Quieres saberlo? ¿En verdad quieres saberlo? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es el problema de nuestra vida? Este es el problema de tu vida. Este. El que se tiene que morir es este. Y muchas personas, no, pues entonces, si se trata de morir, no se quieren morir. ¿Y de qué se tratan las pruebas? Se trata de perfeccionar al que ya se murió para que sea conforme al modelo de Cristo. Si tú tienes eso en perspectiva completa, la prueba la vas a sentir así. Imagínate estos hombres perseguidos. Hermanos, nosotros no hemos sido perseguidos aquí. Estaba yo diciendo el catálogo que el diablo, ya cuando no puede apartar a los hombres de Dios por el placer, por el dinero, por el mundo, por todas esas cosas, los placeres de los ojos, los deseos de la vanagloria, el poder, ¿qué hace? Te persigue y te amenaza de muerte. Esa es la persecución. Eso es lo que estaban sufriendo ellos. Y tristemente muchos creyentes profesantes hoy en día están siendo atraídos y seducidos por un montón de otras estrategias diabólicas. El diablo no ha necesitado perseguir a la iglesia. ¿Por qué? No, mejor tiene el Xbox. Y con gozo y con placer los mata, ¿verdad? Tiene la pornografía, tiene el trabajo, tiene el deseo de la prosperidad, del poder, el progreso universitario, tiene un montón de cosas, son paquetes, ¿verdad? Hermanos, el diablo maneja todas estas cosas y Dios, en medio de todo este caos, nos dice, ven, el camino es por acá. El problema eres tú. ¿Quieres tratar el asunto o te vas a esperar hasta el final que Dios saque toda la evidencia y saque todas las pruebas y te demuestre que el problema eres tú? ¿Verdad que es imposible ser cristiano? Es imposible ser cristiano a menos que Dios te dé un corazón nuevo, a menos que Dios te mate con su ley, te condene con su ley y después te resucite y te dé vida nueva con el Evangelio, ¿verdad? Entonces ya habiendo muerto, entonces es fácil someterte al proyecto de Él. Pero nos encontramos que muchos no se someten a este proyecto porque no han muerto. No han muerto. ¿Me explico? Esa es la tristeza de nuestro cristianismo moderno, ¿no? Dios te dice, no temas, yo voy a estar contigo. Cuando estamos en Cristo, las pruebas que nos ahogan como el agua, nos queman con el fuego. Si tú estás en Cristo, estas pruebas pierden su efecto destructor. O sea, si una, en una prueba tú pierdes la vida, ¿qué se pierde? Hermano, vas con Dios, ya estás muerto. Es el hecho de entender que Dios nos sacó de la esclavitud y de la condenación y de la culpa del pecado, y ahí nos acabamos, ahí morimos, ya nos enfrentamos. Nosotros no tememos al juicio de Dios porque ya nos enfrentamos a ese juicio y salimos condenados. Agraciadamente, la persona y la obra de Cristo estaba frente de nosotros. Y nos abrazamos de Él y Él tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Como cantamos en ese himno número 15, ¿no? Un rayo de luz prendió la vida, el poder de Dios. Y así fuimos salvados. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos así en las manos de Dios, todas las pruebas pierden, el fuego y el agua pierden su efecto destructor. ¿Me voy a morir? Más rápido me voy con Dios. Suponiendo que la prueba nos ahogue, nos consuma, con todo, no puede destruir el fin y el propósito de Dios, que es llevarnos ¿a dónde? Al cielo con Cristo. Entonces, en eso debemos pensar. O sea, en última instancia, ¿no? La prueba me puede destruir, ¿y qué va a pasar? Me voy al cielo. Lo que decía el hermano en su sermón sobre la soberbia, ¿no? Estos cuates que murieron allá acribillados y todavía oran a ese Dios. Estos cuates, cada uno de ellos que iba muriendo así del primer balazo, ya estaba en segundos, estaba en el cielo. Dios se agradó de estas personas para llevarlas así en bloque, en grupo, al cielo. Por eso nuestros cultos de oración han de estar más fortalecidos, ¿no? Deben ser más bendecidos. No debemos descuidar la oración. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si sucede una cosa así? No que venga alguien a matar a todos los que vienen al culto de oración, sino que Dios se complazca. Hermanos, a veces tenemos que decirlo, ¿no? Todas las veces que oramos, Dios nos oye y entramos en comunión con Dios. Pero hay ocasiones donde la presencia de Dios viene a sus hijos, a su pueblo. No es todas las veces, no es siempre, pero esa comunión no la cambiaríamos por ninguna otra cosa, ¿no? Y les digo porque todas las iglesias tenemos los mismos problemas, ¿no? Los creyentes piensan que con solo asistir el domingo, una iglesia no va a funcionar si su culto de oración no funciona. Si ustedes descuidan su culto de oración, la iglesia no puede funcionar. O sea, no importa que vengan todos los domingos, la oración es esencial. Es esencial. Entonces, yo les ruego que hagan un esfuerzo. Hagan un esfuerzo. No porque dice el hermano Sutano o el hermano Perengano, sino porque Dios pide. Si usted no tiene un obstáculo para estar aquí en la oración, hermano, su deber es estar aquí en la oración. Si tiene un obstáculo real, entonces pónganlo en oración para que Dios le permita estar aquí, ¿no? Pero me estoy desviando. Ahora, entonces, nuestra alma está unida espiritualmente con Cristo por medio de la fe, y nada de lo que nos ocurra, sea agua o fuego, nos puede separar o apartar del amor de Dios. Y por ello es que Dios nos dice: no temas. Yo te hice, yo te crié para mi gloria. Si te quiero usar como una persona sobresaliente, o si te quiero usar como mártir, no tiene derecho el alfarero a hacer con sus vasos lo que él quiera. ¿Sí tiene o no tiene? Sí, sí tiene. Entonces, pues que lo haga, ¿no? Entonces, estos eventos no te pueden destruir, no terminarán con el propósito que yo tengo. Yo soy tu redentor, yo te redimí. El propósito de la salvación que yo tengo contigo no puede ser cambiado, frustrado ni alterado por ninguna circunstancia. Hemos recibido un nombre nuevo, somos del Señor y somos, escúchelo, ¿no? En Isaías 43. tú eres un para mí, dice versículo 4, fuiste de grande estima, honorable, yo te amé. Hermano, así como el joyero toma su esmeralda y la pule con gran cuidado y dedicación, así Dios toma sus ovejas, las entrena, las adiestra, nos enseña a caminar, porque hemos sido de grande estima ante sus ojos. Por ti entregué a mi propio hijo, ¿no? Al Redentor. ¿Dudas de mi amor? O sea, cuando dudamos en las pruebas de Dios, estamos dudando de que el amor de Dios no esté con nosotros. ¿Dudas de mi propósito al pulirte y quitarte la escoria? Es como si tu hijo te dijera, te voy a mandar a la escuela, o te voy a mandar a la universidad, y te... No, no, ¿qué me quieres hacer, papá? Hijo, quiero que termines tu carrera de ingeniería, o quiero... No, siento como que no me quieres ayudar. O sea, te voy a mandar a la universidad y tú dices que no te quiero ayudar. ¿Sabes cuánto va a costar eso? Y no estoy hablando solo de costo, ¿no? Hermano, somos especial tesoro de Dios. Él continuará puliéndolos. Vamos a apurarnos. Este ya nada más tiene número, el Apocalipsis. Cuando nos acordamos que el cielo gobierna, hermanos, que es lo que estábamos viendo aquí en Apocalipsis, mantener la perspectiva y la idea de que el cielo gobierna. La perspectiva de Daniel y sus amigos bajo el imperio babilónico fue terrible, ¿verdad? Pero Dios siempre estuvo con ellos y los guardó en el fuego, en la prueba. Qué consuelo escuchar, ¿no?, lo que Dios le dijo a Daniel, 4:25. Ya lo hemos escuchado. El cielo gobierna, ¿no? 4:25 y 26 nos dice ahí aquel hombre Nabucodonosor: le fue dicho, te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba de campo te apacentarán como a los bueyes, y como rocío del cielo serás, con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas. ¿Qué no entendía este rey? Que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo dará. Y lo dejaron, lo que dijeron que dejasen en la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme luego que entiendas que el señorío es en los cielos, o que entiendas que el cielo gobierna. O sea, qué placer escuchar para los creyentes esto, ¿no? En medio de tu prueba, ¿estás en las manos de quién? De Dios. Somos nosotros los que nos confundimos. Dios nos exhorta que miremos al cielo y veamos a Cristo gobernando a Babilonia y gobernando tu prueba, mi prueba. Él gobernó la prueba de Israel y sobre todo, ¿no?, está gobernando la prueba de cada uno de nosotros. No estás a merced del león rugiente y tampoco estás a merced del rey de Babilonia. Y si lo ponemos en términos prácticos para ti, para mí, en tu prueba tú no estás en las manos de tu jefe malvado inconverso, ni estás en las manos de tu maestro universitario ateo que te amenaza con reprobarte por ser cristiano, ¿no? Ni estás en manos del paganismo de tu país. ¿En las manos de quién estamos? En las manos de Dios. Dios gobierna nuestras vidas. Entonces, en medio de tu prueba, hermano, no escondas el escudo de la fe, sácalo, ¿verdad? Y cuando en tu mente, de tu interior, Dios me abandonó, no, el cielo gobierna. Aquí dice, se lo dijo a Daniel acerca de un rey inconverso, y me lo dice a mí como creyente, Él tiene control. No pelees en tus fuerzas, mira al cielo, y recuerda el gran principio enseñado por Dios a través de Daniel: el cielo gobierna. Dejemos que los paganos confíen en su suerte y en su destino ciego, pero que nosotros no seamos arrastrados por ello, ¿no? El cielo gobierna. En medio de la prueba, en décimo lugar, debemos recordar la importancia de la madurez espiritual y el crecimiento. O sea, ¿para qué sirven las pruebas? Dios nos está madurando, nos está dando crecimiento. Efesios 4, versículo 13 y 15. Nuestra fe tiene que ser probada. Nosotros hemos de atravesar por adversidades. Y nos dice 4:13 que Dios quiere, dice que todos, hasta que todos lleguemos, 4:13 de Efesios, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, ¿no? Perfecto, dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y Dios quiere que crezcamos, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios o las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. O sea, el propósito está allí. Entonces, Dios quiere que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos. Hermano, tú no sueñas, no piensas, no meditas en el hecho de que quisiéramos tener en Aguascalientes o en Querétaro o en Irapuato, en Morelia, en todas partes, una iglesia de muchas personas que tenga un impacto grande. Y uno piensa en eso y dice: híjole, Señor, es que somos débiles, somos pequeños. Un montón de niños no pudieran sostener esa obra, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Personas maduras. Personas que tengan una estabilidad como creyentes. Dios no va a poner hijos. ¿En dónde? En donde a los niños. Se ve un grupo de 5 niños ahí, ¿no? Uno tiene 8 años, otro 9, otro 11, otro 5, 6. ¿Sí? Les vamos a traer unos 10 niños más para que ustedes los guíen. Dios no va a hacer eso. ¿Qué pasaría con esos niños? No podrían llevar la carga, ¿verdad? Se necesitan personas que maduras. Entonces, Dios prepara un núcleo en su iglesia para que las personas estén maduras y pueda agregar otros niños para que estos sean ayudados por los que son más maduros. Entonces, hermano, si usted que es más maduro llega: ¡ay, ayúdenme! ¡Ay, tengo una prueba! Hermano, no sea chillón. ¿Me explico? Soporte la prueba con fe, con esperanza, ¿no? O sea, y esto no quiere decir: oye, hermano, el hermano es muy duro, no quiere que se queje, no quiere. Bueno, entonces, a ver, entonces, Dios sí quiere que te quejes. Dios sí quiere que estés diciendo cosas en medio de tu prueba. No, Dios quiere lo que estamos estudiando, ¿no? Que nosotros nos mantengamos firmes. Y ese es el deseo, ¿no? Así nosotros somos enseñados ahora en el aula por el ministerio de la palabra. Pero hermanos, el ministerio de la palabra está aquí. Aquí no nos peleamos, creo que no nos peleamos unos contra otros, ¿verdad? ¿O sí? No nos peleamos unos contra otros. Pero saliendo, entramos a un mundo que es adversario. A lo mejor en nuestra propia casa, a lo mejor en nuestro propio barrio, en nuestra propia escuela, en el área del trabajo, hay oposición. Hermano, aquí estamos estudiando la palabra, estamos contentos estudiando y aprendiendo los principios que vamos a aplicar afuera. ¿Sí? Otra vez cuando salimos, ahí es el momento de aplicar la verdad. Ahí es el momento de portarnos varonilmente, ahí es el momento de hacer las cosas que Dios nos pide, ¿no? Volviendo a lo de los niños, a veces como niños soñamos que nos hubieran... Hermanos, cuando nosotros éramos niños no había escuelas Montessori, discúlpenme que lo diga tan directamente, ¿verdad? La escuela Montessori, ¿qué quieren ahora, niños? ¿Jugar o trabajar? Ya sabe qué va a decir el niño, ¿no? Ahora ya no son tan abiertas las enseñanzas así. Antes, cuando empezaban, así era, ¿no? Al menos cuando mis hijos estaban en la escuela. Pero, hermanos, de niño soñábamos con una escuela donde no existieran maestros regañones. Nadie quería a la maestra Tronchatoro, ¿verdad? O sea, nadie quería esa maestra. Todos queríamos que fuera una escuela donde no dejaran tareas, donde no hubiera pruebas, ¿no? Donde todos pasaron con 10. Ah, es a todo dar, mira mamá, y regalo de Navidad asegurado, todo con el 10, vacaciones, todo está asegurado, ¿no? Sacan la boleta y te dicen, ahí está, vacaciones. Regalo de cumpleaños, todo en base al esfuerzo, ¿no? El niño está pidiendo, y soñábamos cosas así, ¿no? Y pero en la vida espiritual, muchos creyentes sueñan así, ¿no? Muchos creyentes sueñan que en su vida no va a haber pruebas, que en su vida no va a haber exámenes, que toda su vida se la van a pasar así, de aguilita, como decimos, así como sopilotes volando y planeando y llevándose así. No hay escuelas así, no hay escuelas Montessori en la vida espiritual, hermanos. Tiene que haber pruebas para probar nuestra fe, para perfeccionar nuestra fe, para que haya crecimiento, y en su gobierno providencial Dios las traerá. La iglesia no es el teatro fantástico de Cachirulo, ni es la tierra de nunca jamás. No, hermanos, no es así. Habrá pruebas. Llegarán y deben ser recibidas como el examen, ¿no? Ya estudiamos lo que debemos hacer. Ahora, cuando venga la prueba, hay que aplicarlo, ¿verdad? Hay que aplicarlo. Que Dios nos ayude para que todos lleguemos a una madurez espiritual, y el sueño que tenemos de ver la iglesia constituida, el ministerio establecido, la iglesia funcionando como tal, dando testimonio, si Dios lo permite, lo veremos. No en 3 semanas, hermanos. No, esto va a tardar unos cuantos años, no sé cuántos. Pero nosotros hemos visto, había un hermano, ese hermano decía, en 2 años fundo la iglesia, voy a tener, con el crecimiento, voy a tener como 500 miembros, y luego yo me voy a ir a estudiar ingeniería a Holanda. Ese sí se quería ir a Holanda verdaderamente. Y hermano, ya, es su 7º, 8º año, y ni se ha ido a Holanda. Y la asamblea no tiene más allá de 20 personas. ¿Me explico? No hay ministerio establecido. Entonces, a veces nosotros estamos soñando, ¿no? Si una persona, no, otro, un misionero, ese era gringo, americano, para no usar la palabra que es ofensiva, ¿no? Era americano, y dijo, no, en 4 años voy a tener formada la iglesia, el ministerio y todo. Ya no está en México. No fundó nada, no hizo nada más que plagiar libros y algunas otras cosas más que Dios sabe lo que sucederá, ¿no? Hermanos, tenemos que entenderlo, o sea, no es fácil la vida cristiana. Vamos a terminar en 1 de Pedro 5. Necesariamente las pruebas nos conducen a trabajar con algo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor posición del creyente? Cuando estamos en medio de la prueba, hermanos, somos humillados. Cuando estamos en medio de la prueba, Dios nos está conduciendo a la humildad. En la prueba Dios nos humilla y estamos en medio de la dificultad y experimentamos la dificultad, experimentamos la impotencia, experimentamos la falta de fuerzas, no hay salida y entonces clamamos a Dios, ¿verdad? Dice 5:5, mancebos, sed sujetos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, ¿a quién está dirigiendo la carta? A creyentes que estaban siendo perseguidos y muertos por causa del evangelio. Defiéndanse, maten al que puedan. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La prueba que ustedes están teniendo está en la mano de Dios. Humíllense para que Él os exalte o ensalce cuando fuere tiempo. Y si tienes ansiedad, otra vez, echa toda vuestra ansiedad, toda vuestra solicitud en Él. Él tiene cuidado de vosotros. Él está en control. El cielo gobierna la prueba que tú estás teniendo. La mejor posición del creyente es así, humillado. Porque desde ahí, sin recursos y sin fuerzas, entonces estamos listos a que solamente el poder de Dios nos salve, solamente el poder de Dios opere. Ya no hay nada de esperanza en nosotros, ninguna. Y cuando no hay pruebas, ¿qué ocurre? Cuando no hay pruebas, hermanos, empezamos a inflarnos, a ensoberbecernos, a enorgullecernos. Empezamos a pensar, qué bueno soy. Es más, además de bueno, ni me había fijado, pero hasta guapo soy. Y la persona empieza a decir tonterías, ¿no? A pensar tonterías, ¿no? Qué hábil soy. ¿Cómo manejo los negocios, ¿no? En la iglesia, ¿cómo manejo la iglesia, ¿no? La iglesia bajo mis manos ha avanzado, ha prosperado. ¿Qué? Y te sientes Alejandro el Grande, ¿no? O sea, no, hermano. O sea, viene la prueba para poncharte. Para que digas, qué débil soy. Qué débil soy. Si Dios no obra, yo no puedo hacer ninguna cosa. Es el propósito de Dios el que se está cumpliendo. Si algo sucede en algún lugar, es el propósito y la gracia de Dios que está obrando. No es ningún hombre, ninguna persona. Nosotros somos buenos para hacer tronar las cosas, para hacer que fallen, para hacer que fracasen, para tomar malas decisiones. Pero Dios es bueno para edificar. Y si el Señor no edifica, en vano trabajan todos los que edifican. Que sea el propósito de Dios, entonces debemos estar humillados y decir, Señor, si es tu propósito, veremos grandes cosas aquí. Y los creyentes, ¿no? Estamos llamados a enfrentar las pruebas y a usar los principios que estamos aprendiendo. La actitud de soberbia nos aleja del lugar donde los mendigos y los menesterosos obtienen las bendiciones. ¿Cuál es ese lugar? A los pies de Cristo, clamando, ¿no? Yo soy el pecador, yo soy el malvado. Por lo tanto, humillarnos y encomendarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Él nos cuidará, Él tiene control, Él te dará la salida, no debes de temer. Dije que ya iba a terminar, y sí, ya vamos a terminar. Hebreos 12, por favor. Todavía nos quedan 3 minutos y medio, más lo que el árbitro compense. Hebreos 12, versículo 3. No voy a sacar el silbato, hermano, por favor. 12:3 dice ahí: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿A quién se refiere? A Cristo, a Cristo. ¿Ya estás cansado de sufrir tu prueba? ¿Estás cansado de sobrellevar la carga que Dios ha puesto en tu vida? ¿Ya no hayas qué hacer? ¿Ya quieres esquina? ¿Ya quieres sacar la bandera blanca y decir ya, ya, por favor? Entonces, antes de hacerlo, considera, dice, ¿a quién? A Cristo. Considera, Él sufrió tal contradicción y Él no dijo, no, ya no voy a subir al altar de la cruz, es inútil. No vale la pena, estos son unos ingratos, son unos malvados, no me comprenden, no me dan honor y gloria, yo que he venido a morir por ustedes, ni siquiera un refresquito me invitaron, un cafecito, no hay nada que se les haga. ¿Me explico? Considera el ejemplo de nuestro Redentor. Aún no habéis resistido, dice, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no habéis resistido, no has peleado hasta quedar exhausto, no agotado de tanta oración, tanto tiempo dedicado, tanto tiempo esforzado a la meditación. Estoy agotado, ¿no? Sin fuerzas. Así has luchado contra el pecado. No, dice, no habéis resistido todavía hasta la sangre. Además, dice, ya estáis olvidados de la exhortación que como a hijos os habla con vosotros, diciendo, dice, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se te presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estás fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, cuando vienen las pruebas, ¿qué significa? ¿Que Dios nos odia? ¿Que Dios nos aborrece? No, Dios está cumpliendo su propósito de amor en hacernos como Cristo. Cuando usted le prohíbe a su niño de 4 o 5 años, quiere comprar un kilo de golosinas y las quiere masticar todas, crunch, crunch, crunch, y al día siguiente quiere otro kilo de caramelos, ¿usted se lo va a dar? ¡Qué malo! Pues ¿por qué no le da sus caramelos al niño? Usted quiere que él llegue a los 80 años con su dentadura perfecta, ¿verdad? Usted no quiere pagar endodoncias, no quiere pagar placas, no quiere que le saquen los dientes, no quiere que sufra. ¿Me explico? Y el niño lo puede tomar. No me quieren dar mi dulce. Así a veces los creyentes, ¿no? ¿Por qué estás probando mi fe? Bueno, porque Dios te quiere. Porque Dios te ama, ¿no? Ahora sí ya es la última, hermano. Sí, ya es la última. Si no, saquen los jitomates. Primera de Pedro 4. Ahora sí ya el último punto. El final. Que a veces llega el final y no llega, ¿verdad? 4:16, 4:15 y 16. En última instancia, hermanos, si ninguna de estas cosas nos sirven para sobrellevar las pruebas en una manera con entendimiento, dice 4:15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero dice el 16, si alguno padece como cristiano, padece la persecución, padece la prueba, no se avergüence, sino glorifique a Dios en esa parte. La recomendación práctica es aquí, ninguna de estas cosas te ayuda, ninguna de estas cosas te puede sacar a flote. Hermano, esta sí te puede sacar a flote, sufre tu prueba, aguántala y nada más. Es que yo quisiera sacudir. Aguanta la prueba. No estás sufriendo como malhechor, ratero. No. Es una prueba como cristiano. Sopórtala. Oye, pero es que. Simplemente sopórtala. Pero es que no hay una aspirina o algo. Sopórtala. Dios te la envió, ¿no? Dios sabe. Entonces, hay que sufrirla, resistamos, ¿no? Dios está en su trono y Dios es glorificado, hermanos, cuando sus hijos son obedientes, cuando sus hijos permanecen en la fe, cuando sus hijos honran el nombre de Dios en medio de las pruebas. Es fácil mantenerse en el camino, entre comillas, cuando todo sale bien, ¿verdad? Cuando todo va viento en popa. Pero cuando vienen las pruebas es cuando sabemos de qué estamos hechos. Y después de las pruebas la vida no es igual. Después de una, otra prueba, a la vuelta de la esquina nos está esperando, ¿qué cree? Otra prueba. A menos que, lo vuelvo a preguntar como la vez anterior, ¿alguno ya es como Cristo y ya no necesita ser corregido, perfeccionado? ¿Ya trae su aureolita? No, hermanos, nos hace falta mucho, ¿verdad? Entonces vendrán las pruebas. No lo podemos evitar. A lo mejor esto no les está gustando. Lo bueno es que el Evangelio no es para que nos guste, sino para que nos salve. Y la palabra de Dios, hermanos, estamos hablando ahí en Hebreos, dice que es cortante, más que toda espada de dos filos. Penetra y hace caminito, saca todo lo que está allá adentro. O sea, tú no te puedes relacionar con Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, sin ser cortado. La palabra de Dios corta. Y la palabra de Dios se mete en un desafío. ¿Cuál es el desafío? Si no vas a recoger conmigo, entonces vas a desparramar. O eres conmigo o eres contra mí. El proyecto de Dios es perfecto, hermanos. Dios está preparando cielos nuevos y tierra nueva y personas que, siendo santos y sin mancha y glorificados, habitaremos ese mundo perfecto. Ahí no habrá rateros, no habrá borrachos, no habrá drogadictos, no habrá secuestradores. Será un mundo feliz. Pero mientras llegamos a ese mundo, estaremos aquí en medio de pruebas y seremos sal y luz para que otros puedan conocer y glorificar a Dios en la salvación, como cada uno de nosotros. En la salvación y en medio de las pruebas. Que Dios nos ayude, hermanos. Oramos, por favor. Hermano Cristian, ¿nos ayudas a orar, por favor? Nuestro Padre, agradecemos porque el día de hoy, en tu bondad, en tu gracia, nos has traído a este lugar para bendecirnos espiritualmente, Padre. Agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, que estemos aquí, Padre. Gracias por cada persona que se dio cita, que tú has traído. Que esta palabra quede en nuestra mente grabada, que quede en nuestro corazón. Padre, reconocemos que los días son malos y cada vez son peores. Hemos visto que en este mundo pasan cosas, Dios. Pero tu promesa es vigente hasta el día de hoy. Tu palabra dice que a los que te aman, todo lo que nos acontezca, todo lo que nos pase, será para nuestro bien. Será con un bien celestial, Padre. Gracias por tu disciplina, Dios. Ahí vemos y te manifiesta como nuestro Padre. Gracias por este amor de propósito. Gracias por cada prueba que has puesto en nuestras vidas, porque nos ha hecho crecer, nos ha permitido madurar. Ahí podemos ver que es para nuestro beneficio, Padre. Aunque nos duela, Dios, reconocemos que la prueba no es fácil de sobrellevar. Aunque nos duela, síguelo haciendo, nuestro Dios. Sigue pasando este fuego que nos purifica a través de tu palabra. Síguenos purificando a través de la exposición de tu palabra, Dios. Gracias por esta palabra que nos llena de consuelo, nos llena de aliento, de fuerzas para seguir adelante, Dios. Y Padre, esperamos el examen, guárdanos en la prueba para que podamos salir aprobados delante de ti, nuestro Dios. Gracias por todas tus misericordias recibidas el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Thank you.